para medios de comunicación audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamarlos indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Buenos días, 8:02 minutos, acá empezamos Ruta Alternativa. Estaba esperando que cambiara, ¿no? Para decir 8:02. Sí, todavía ahí, estamos en 8:02, todavía no. Perfecto. Me cambió. Qué buen suerte, día, qué buen suerte. Día. Buen día, buen día acá a todos. Acá estamos con Nico, con Ceci ahí haciendo su producción. Nico en los controles, hoy Caro no viene. Ro todavía sigue estando ahí cuidando un poquito a Mateo, con que está ahí, ya la tendremos seguramente. Está mejor, dijo el papá. Así que, bueno, le mandamos un saludo enorme, un beso enorme. Así también, Pablo, sabemos que ya está preparado para salir al ruedo acá, a ponernos acá todo al día, ¿no? Con las noticias. Una mañana grisecita y fresca, te vamos avisando. Si recién te estás despertando, te contamos eso. Gris y fresca, 14 grados, está fresquita al lado de lo que estábamos viviendo, se anuncian unos 20 grados de máxima, tenemos menos humedad, un 82%, una visibilidad perfecta, acá 10 kilómetros. A pesar de las nubes, mirá vos. A pesar de las nubes, exactamente, así que todo está en orden. Un viento que no es tanto, anunciaban vientos y tormentas y no sé qué. Bueno, no, prepárate porque está bueno. Viene solamente el sábado con algunas lluvias así aisladas. Dicen. Y después el domingo va a estar lindo, agradable. No 0 kilómetros, pero como diría uno, recién sacadito ahí, pero no, sí, así, ahí estamos. Muy bien, se prepara para un asado usted, seguramente. Yo también. Al igual que sí. No, yo me preparó del otro lado, usted para recibirlo. Yo, por supuesto, sí. Muy bien, vamos con esta cosa que nos sorprendió de alguna manera ayer a la tarde, ¿no? Veníamos sorprendiéndonos con algunos hechos, ¿no? Que tienen que ver con este tema, ¿no? Con una suerte de reacción. De reacción a lo que está sucediendo, a lo que pasó, esto que sucedió con el aborto durante todo este año. Y me parece que va a haber que poner mucho el cuerpo, para muchos pañuelos verdes tenemos que seguir sacándolos porque nos quieren dar con todo, parece. Sí, no es solamente los celestes que o serán los celestes, pero no solamente en esta forma tan brutal y directa como lo estamos viendo, sino en formas más sutiles, pero que igualmente pueden llegar a ser brutales y directas, ¿no? Uh-huh. Como es esta decisión del Tribunal Superior de Justicia porteño, que reinstauró, es decir, volvió a poner en vigencia el protocolo para la realización de abortos no punibles en hospitales públicos de la ciudad, elaborado en 2012. Fue elaborado en ese momento por el que era ministro, Jorge Lemus, ministro de Macri, que había sido prácticamente inmediatamente que fue presentado en el boletín oficial, había recibido en principio enorme cantidad de críticas, lluvia de críticas de los médicos municipales y posteriormente, recursos de amparo que es sobre lo que está resolviendo ahora la Corte, recursos de amparo en varios de sus artículos, porque resultaba extremadamente restrictivo. Claro. Fue tal el impacto de este protocolo de Jorge Lemus, que fue publicado en el Boletín Oficial el día 12 de septiembre de 2012, si estábamos a 6 meses del fallo FAL, ¿verdad? Exacto. El 12 de septiembre del 2012, y el 14 renunció. Es decir, 2 días después de haber publicado justamente este protocolo, y que tiene otra curiosidad. Es un protocolo firmado exclusivamente por Jorge Lemus. Ni siquiera lo acompañó en su firma en ese momento el jefe de gobierno, que era Mauricio Macri. Claro. O sea, lo firmó solito, ¿no? Sí, como sí. Me hice cargo. Digamos que este protocolo respondía a el fallo FAL, que justamente una de sus consideraciones era que se tenían que armar protocolos para la implementación de ese fallo. Este resultó extremadamente restrictivo. Hay una suerte de backlash, diría yo, ¿no? Es una reacción violenta, no sé si es aplicable también acá, se aplica en otros aspectos, en otras reacciones, que se está viviendo, y eso es parte de esto, me parece. Vamos a avanzar de la semana que viene, seguramente. Acá, bueno, parece que esta resolución no solamente está acuerda Rodríguez Larreta, sino que tiene, como quien dice, la mano de María Eugenia Vidal y de la presidenta Gabriela Michetti. Vicepresidenta. Exacto, para impedir que fue, lo vivimos, ¿no? En el Senado, que sucedió. Claro. Y tiene, en este caso, lo que sucedió en estos días, tiene las firmas de los jueces Luis Francisco Lozano, José Osvaldo Casas y Ana María Conde, realmente no podemos creer. Acá hay un abogado constitucionalista que dice, bueno, por supuesto, que es Andrés Gil Domínguez, quien junto con la ex legisladora María Rayil fueron algunos de los que presentaron los pedidos de inconstitucional de esto, ¿no? Que se explicó justamente enseguida, inmediatamente, claro. que van a hacer lo que es posible para restablecer lo que teníamos hasta ahora, que había sido un gran avance con respecto a estos protocolos para poder llegar a un aborto legal, ¿no? De alguna manera, dentro de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Está lo que se ha revertido es fundamentalmente aquellos artículos, o sea, vuelve a estar vigente aquellos artículos restrictivos, justamente en el caso de violaciones. Bueno, lo seguiremos la semana que viene, seguramente, con alguna opinión. Perfecto. Pepito, las taradas, como me gusta. Pepito, mi corazón, Pepito, Pepito de mis amores, Pepito, cántame así, con amor. Pepito, eres mi vida. Pepito, eres mi vida. ruta alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Amenaza en el INTI. En el día de ayer, los trabajadores despedidos que están acampando y luchando por su reincorporación desde hace casi 9 meses se encontraron con un mensaje mafioso. 2 balas en la entrada del acampe. Mientras esto ocurría, también entraron por la fuerza al local de ATE y robaron la computadora donde se encuentra toda la información del conflicto, trámites legales y documentación. Hacen responsables a Javier Ibáñez y Ernesto Luna, autoridades del INTI y al Gobierno Nacional en la figura de Patricia Bullrich, de la vida y la integridad física de las y los trabajadores. Justicia para Telam. A través de 8 medidas cautelares, el Juzgado Nacional de Trabajo número 22 resolvió ayer la reincorporación de 138 trabajadores de la agencia periodística y publicitaria. Con esta medida, ya se acumulan más de 260 sentencias condenatorias contra los despidos ordenados por Hernán Lombardi hace 3 meses y medio. Nuevamente, la justicia consideró ilegal la mecánica aplicada a los 357 despidos dispuestos en Telam. La acción fue promovida por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires a través de los abogados Guillermo Gianimbelli y León Piasek. Canal 9 presentó un procedimiento preventivo de crisis. Lo hizo frente al Ministerio de Trabajo y mediante una carta al personal firmada por Telearte Sociedad Anónima, alegando que se encuentra en una situación financiera y económica crítica que le impide pagar los sueldos a los trabajadores. Responsabilizan a los sindicatos de ser intransigentes en cuanto a la modificación y optimización de los recursos y sostienen que los convenios colectivos son muy rígidos y esto ha llevado a la compañía a esta grave situación. Este procedimiento se encuentra enmarcado en la Ley 24.013 y estipula un plazo para la negociación. Inseguridad para los obreros de FATE. El martes pasado, Sebastián Medina, trabajador del sector radial como un camión armado, perdió la primera falange de 2 dedos. Los empleados denuncian que se debió a la falta de un sistema de seguridad de la máquina. No es el primer hecho. En marzo de este año, Javier Bertolotti terminó internado luchando por su vida luego de que una máquina lo atrapara y casi lo matara. Desde el sindicato SUTNA denuncian la irresponsabilidad de los directivos y exigen un comité de seguridad e higiene de los trabajadores independientes de la patronal y el Estado. Nueva condena para Luis Abelardo Patti. Lo determinó el Tribunal número 3 de San Martín, quien condenó al genocida a cumplir su tercera perpetua. Es por el secuestro y asesinato de Ricardo Jiménez, periodista y militante oriundo de Entre Ríos. Ricardo trabajaba en el diario El Actual y militaba en la Juventud Peronista. Fue secuestrado en Escobar y su cuerpo fue encontrado en 2008, más de 30 años después, e identificado por el equipo argentino de antropología forense. A Patti se lo condena, entre otras cosas, por privación ilegal de la libertad, por abuso funcional agravado por el empleo de violencia, por imposición de tormentos y por homicidio doblemente agravado. El feminismo viaja en bondi. En el día de ayer, la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo reconoció, luego de 8 años, que hubo discriminación de género en el despido de Erika Borda, colectivera de la línea 140, y obligó a 3 empresas de colectivos de área metropolitana a que contraten mujeres hasta alcanzar el cupo femenino de la planta, equivalente al 30% del personal. Este amparo, además, exige que se renegocie el convenio colectivo de la UTA, ya que el actual no contempla el día femenino ni los periodos por maternidad, una exigencia histórica de las trolebuseras cordobesas. Música. Colombia y el aborto legal. Las mujeres no tendrán límites de semanas para interrumpir embarazos. Con una votación de 6 votos en contra y 3 a favor, fue hundida la ponencia de la magistrada Cristina Pardo, que buscaba que el aborto, bajo las 3 causales permitidas, debía practicarse solo antes de la semana 24 de gestación. Con la decisión, el tribunal mantiene la posibilidad para que las mujeres en Colombia puedan abortar sin importar el número de semanas de gestación. La esencia fue reafirmar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Debe definirlo la Cámara de Diputados. Las mujeres debaten. Son de Chile, Perú y Bolivia y se dieron cita en Arica con el objetivo de fortalecer el liderazgo de las mujeres de pueblos originarios y conquistar nuevos espacios de participación política y social para la toma de decisiones en los temas de cada país. El encuentro se da en el marco del tercer Parlamento Internacional de Mujeres Indígenas con la participación de liderazas de las comunidades, asociaciones y organizaciones provenientes de La Paz, Bolivia, Puno, Perú y de los pueblos Colla, Aymara, Diaguita, Mapuche, Atacameño y el Quechua de Chile. Esta vez no pudieron estar presentes de Argentina ni Guatemala. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Acá estamos siendo las 8 y 19 minutos acá en esta mañana de viernes, acá lindo, lindo, lindo, está poniendo más lindo de lo que pensábamos y acá estamos ya transitando este programa donde vamos a tener como siempre lo que se viene en el fin de semana porque siempre hay algo para escuchar, para ver, para sentir y bueno, teatro seguro estaremos acá, claro. Pero algo distinto, hoy tenemos algo que es totalmente distinto de lo que vamos a ver, todavía no lo voy a decir así, sino que quédense con la intriga, prepárense para lo que viene. Vamos a hablar también de las apps y estas nuevas aplicaciones y estos nuevos trabajos que han surgido y que nos han invadido la ciudad, sí. Y bueno, vamos a ver cómo es estar... Dimos la noticia ya, ¿no? Sí, la dimos, pero cómo es estar adentro de ese lugar, qué significa realmente vivir estando y trabajando para estos servicios, ¿no? Algunos de estos, exactamente. También vamos a tener nuestra veterinaria, Jimena Mangas va a estar hoy acá. Así que bueno, vamos a poder hacer preguntas también, más allá de todo lo que ella nos quiera seguir contando. Vamos a tener cocina, vamos a cocinar algo rico. Seguramente, después les voy a dar todos los ingredientes. Vamos a tener también a Lucía con sus recomendaciones y en fin, una cantidad de cosas como siempre. Pero ya nos vamos ¿a dónde? A Escobar. Ahora nos vamos a Escobar, vos. Exacto. Bien tempranero con el aire fresco de la mañana, esas plantas hermosas y seguramente con ese humor nos recibe Pablo Brambilla. Buen día, pero por supuesto, a pesar de las nubes, del mal clima. Aquí estamos presentes, bien temprano, para que el oyente se desayune con las mejores noticias. Sí, sí. Yo le puse la mejor onda, Ya, como habrás escuchado, arrancamos, ¿no? Uno piensa empezar la mañana con este backlash en respecto a las posibilidades de aborto. Pero bueno, no voy a decirles lo que hay, me parece alguna de las cosas que pueden importarnos, ¿no? Sí, claro. Pero también los escuché a puro asado, ¿eh? Claro, bueno. Por supuesto. No, está bien, bueno, muy bien. Seguimos con la liturgia peronista. Bueno, tuvimos una semana muy emotiva. ¿Sí? Sí, impactante, histórica, bueno. Llena de humo. En fin, le diría, tuvimos una semana espectacular a todo Carrió. Bueno, tuvimos Juegos Olímpicos de la Juventud. Sí. Cerraron ayer, una ceremonia hermosa, todo en inglés, una belleza. Ah, sí, inglés no la pude ver, le digo, no vi nada. Bueno, pero estetizaron la política a full, mucho chamuyo, bueno, una maravilla. Mirá. No tanta gente, no sé, estaba medio fresco. Bueno, el presidente de la Nación durante toda esta semana anunció parches para alquilar. Ajá. ¿Se acuerda? Sí, claro. Ya nos olvidamos. Mm. Bueno, le puso límites a la 1050. Ya, 1050. Bueno, también anunció inversiones en energía renovable. ¿Cuánto interés por la energía, señor presidente? Sí. Ni que la familia y amigos tuvieran intereses en las empresas generadoras. Bueno. Y también anunció mejoras en los trenes. El oyente, la oyenta que está viajando en este momento, ¿lo percibe o no? Sí, bueno, los que viajamos todos los días se nota. Bueno, una semana de campaña 2019 tuvimos. Sí, la Leona Vidal con estilo Heidi dejó planteado el eslogan de campaña para el año que viene. Sería más o menos así. No hicimos un pomo en 3 años, pero mirá qué zarpado cambio cultural metimos. Claro. Bueno, o nos metieron, bueno. Por su parte, la oposición conmemoró el 17 de octubre de 1945 con más o menos 6 actos, algo así, en diferentes partes del país. Todos llamaron a la unidad y la rosca. Sí. Y tuvimos una semana también a toda inflación. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Ahora ya eso pasó. Duele mucho, así pero que nos acordamos. Viste que te lo van diciendo de a poco también, ¿eh? Ojo, sí. Los precios mayoristas subieron un 16%. Sí, ahora le digo, pero en realidad llevamos ya un acumulado. Mire, tenemos más o menos un acumulado del 70%. Claro. Exactamente, el 74% se lleva acumulado en los últimos 12 meses. Tapa de página 12 de hoy. Ajá. Por eso le digo. Bueno. Pero bueno, estamos, decíamos, tenemos una inflación que ya ronda el 35% más o menos durante el año. Clarín ya señaló en tapa que vamos camino al 50% a fin de año. Uh-huh. Una locura. Eso es lo único que aumenta rápidamente. Sí, cuando vos es. Pedís una paritaria, un aumento, te dan un 2%, un 3%. No solo eso, ahora las ganancias también. Sí. No la suya, por supuesto. No. Y en tanto el dólar sigue dentro de la banda de flotación a fuerza de tasa de interés y generación de deuda a corto y mediano plazo, que por supuesto en algún momento habrá que pagarla, y a que no sabe quién la va a pagar, oyenta. Ay, acá estamos nosotros. 20 tracks en 4 minutos y chirolas para sintetizar ideológica y arbitrariamente la agenda de los medios masivos comerciales y estatales. Nico, vamos. Luis Barrio Nuevo. Desde los curas, periodista, sindicalista, político, justicia, por donde vos quieras. En nuestra querida patria argentina, ninguno orina agua bendita. La verdadera grieta es aquellos que queremos un mejor país, un país más vivible, y aquellos que lo quieren hacer mierda. Transformar a la Argentina, si seguimos por este camino, en una potencia energética a nivel mundial. Y esto es en serio. ¿Por qué quienes gobernamos no podemos equivocarnos? El lema de nuestro gobierno es hacer y estar. Y como decía la madre Teresa, dar hasta que duela. Yo siento que ese cambio cultural ya empezó. Muy contento, muy orgulloso por todo lo que hemos hecho estos 3 años, feliz por lo que se ve hoy aquí también en la villa, feliz por los resultados deportivos que los chicos están teniendo, donde la Secretaría ha tenido mucha injerencia y mucha importancia en todo esto. Todo es un éxito, ves que la gente a veces espera 1 hora, 2 horas, 3 horas y nadie protesta, nadie se enoja. Aparte de esto, es la seguridad de que el deporte argentino tiene futuro. La señora Lilita Carrió. Dicho por Carrió, perdí la confianza en el presidente. Sí, en la lucha contra la corrupción, sí. Es una confianza reconstruida. Yo lo quiero mucho al presidente. ¿Pero y por qué? Lo quiero más de lo que lo debería querer, vos sabés. Es una cosa terrible. Y dijo Franco Macri. No se preocupen, no voy a romper también. Carabano, hay un problema de encubrimiento. Ustedes vieron que estuvo el caso Amia. En esa causa interfirió Garabano. Garabano nunca fue ministro de Justicia. Rogelio Frigerio es el ministro de Interior. Me parece que lo natural sería la reelección de en Nación, Provincia y Ciudad. Entonces, Cambiemos tiene que hacerse un servi. Y más en la crisis. Nosotros no tenemos que empujar para que recule el camión, sino para que tire para adelante, ¿no? Más velocidad. Joaquín Manuel Solak. No hay otro dirigente en el país que exprese al antisistema como expresa Cristina Kirchner. Si hay alguien más parecido a Bolsonaro en la Argentina, esa es Cristina Kirchner. Nosotros somos la única fuerza política que puede organizar el gran frente nacional opositor. Nosotros somos el único espacio político que se puede hacer cargo de la Argentina en el 2019. Una propuesta que tiene un contenido federal, de los cuales Juan Mansur es un gran exponente, un gran gobernador, y de seguir trabajando para consolidar una alternativa de cambio en el peronismo. El concepto de unidad es valioso, pero tiene que haber cambio. El desafío general para la Argentina es plantear un proyecto de alternativa de país. Rogelio Frigerio es el ministro de Interior. Nos pusimos como objetivo tener el presupuesto antes de la reunión del G20 a fines de noviembre. Nos parece una buena señal ir despejando dudas. Es normal que el fondo en los países que tienen programas tenga un representante residente. De la mano de la baja de la inflación vamos a ver una recuperación en los salarios reales y en el consumo. Estamos seguros de que ese fenómeno está cerca de comenzar a producirse, pero digamos, no pensamos que haya que ponerle fecha. El INDEC señaló que la inflación de septiembre fue del 6,5%. La inflación en lo que va de 2018, el acumulado, es 32,4% en los primeros 9 meses del año. Si se suman 12 meses hacia atrás, totaliza 40,5%. Lamentablemente, producto de la aceleración inflacionaria que generó el movimiento del tipo de cambio este año, en promedio tenemos una caída en los salarios reales que esperemos que empiece a ser revertida de la mano de la baja inflación en los próximos meses. Juan Carlos de Pablo. Realmente política antiinflacionaria el gobierno no tiene. Cuando vos para bajar el dólar tenés que subir la tasa, estás haciendo un jueguito de los cuales los argentinos tenemos enorme experiencia. Cuando las dos cosas te suben, te estás acercando al diluvio universal y por eso querés comprar entrada en la arca de Noé. El problema es que el gobierno trabaja 12 horas por día, 14 horas por día. Un tipo, un laburante, deja el 50% de su sueldo en impuestos y ya no da más. De eso se trata gobernar, de cuidar, de estar cerca, de llevar tranquilidad y resolver problemas. Esa es nuestra vocación y por eso estamos acá. Eso es todo, amigos. Puesto todo junto es muchísimo. Los números me matan y aparte ya sé que me están dando con todo. Lo dice la Leona, como claro, es para dar, dar hasta que duela. Y nos está doliendo de una manera que no lo puedo creer. El tono de la que Leona tiene, no lo puedo creer. Y el otro ya nos dijo, se acabaron los brotes, se acabaron todo, porque hasta que baje la inflación. Pero se lo dije a los Heidi. Sí, a los claro. Heidi, exacto. A los Heidi, que son muy buenos. Sí, sí, sí, pero bueno, ya me cansé un poco de escuchar ese tono, Bueno, se puede subir al arca de Noé. Y también. Por ahí lo podemos claro. intentar. Bueno, en fin. Por supuesto, vamos con algunas tapas de los medios masivos comerciales del día de hoy. Sí. Una ley fundamental para la Casa Rosada, presupuesto, dice Clarín, con apoyos del Partido Justicialista, el gobierno dio un paso clave para la sanción. Se viene la rosca. La semana que viene tenemos rosca con el temita del presupuesto. Acuérdese, el 24. Claro. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, a los empresarios les preocupa la inflación y piden una reforma laboral. Sí, claro. De la cual el presidente dijo, hay mucho miedo y conservadurismo para discutir este tema. Y sí, claro. Y sí, ¿qué quiere que le diga? Cada vez que escuchamos tener miedo a la reforma laboral. Cada vez que escuchamos estas dos palabras juntas, mete miedo, por supuesto. Claro, por eso le digo. Claro. Bueno, por eso. Tenemos entonces en ese sentido que dice La Nación, los gremios endurecen su postura contra el gobierno. Es tan dura que imagínense, están anunciando un paro nacional de 36 horas, pero no para mañana, la semana que viene, la otra, sino para algún momento de noviembre. Claro. Tranqui igual. Buena reacción, sí. Rápida. Sí, hay que armarlo, hay que... Sí. Imagínense, tampoco... Tiene que salir bien, ¿vio? Sí, nada, a todas luces, tenemos que comprar el Zeppelin, todo, bueno... Claro. El oyente quiere escuchar al presidente de la Nación, que ayer con el ministro de Educación, fino Chiaro, el ministro de Educación, Cultura, Deportes, etcétera, presentaron el programa Aprender Matemática 2030. Sí. 2030. Se viene la robótica en todo el país. Claro. Bueno, Bueno, le hice dos minutitos y una chirolita para que el oyente, la oyenta, comparta y sepa lo que viene en términos educativos. Le recuerdo que esto se viene en el contexto, por ejemplo, de un paro provincial de 48 horas. Sí, claro. Bueno, sí. No, le digo porque, qué sé yo, hay escuelas sin gas. Sí. Claro, claro. Wi-Fi, olvídese. Escuchemos al ministro Finocchiaro y el presidente de la Nación ayer haciendo anuncios. Escúchelos. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. En Argentina y en Buenos Aires, las manos en el aire. El plan Aprender Matemática. ¿Cómo se aprende matemática? A través de la música, a través de la programación, a través de la biología, porque eso se llama Secundaria 2030. El plan Aprender Matemática, que ya empezó en la ciudad de Buenos Aires, que ya empezó en Río Negro y que el año que viene empieza en todo el país. No es casual que ustedes hayan visto robótica y hayan visto programación con matemática, porque eso se llama aprender conectados. ¿Qué es lo que estamos haciendo para que a ese dispositivo que antes se entregaba, ahora se le haya agregado lógica educativa? El dispositivo no sirve de nada si no aprendemos de él. Los argentinos, a través de estas habilidades que requiere este siglo, vamos a poder progresar económicamente, productivamente, socialmente, culturalmente. Que los argentinos hemos decidido, a partir de la educación, a partir de la escuela, construir el futuro, todos juntos. Y ahora les voy a presentar a alguien que va a hablar, que sí entiende de matemática, que es ingeniero y que además mide numéricamente todo lo que hacemos en el gobierno porque le interesa ver cómo avanza la Argentina. Presidente de la República, el ingeniero Mauricio Macri. Buenos días, gracias Fino, buenos días a todos. Si hay algo en lo cual todos coincidimos es en la importancia, en la potencia que tiene la educación en términos de generar futuro, de generar oportunidades. Y de la mano de la educación aspiramos a generar trabajo, reducir la pobreza. Y ahora tenemos un desafío mucho mayor. Todos vemos a la velocidad que está evolucionando el mundo, a la velocidad que tomó la revolución tecnológica. Entonces, además, hoy tenemos que tratar, como tantas veces también ha dicho Esteban, imaginarnos cómo preparar a nuestros jóvenes para trabajos que tal vez hoy todavía no existen. Y eso significa educación, un sistema de educación, educación pública de calidad. Felicitaciones a todos y a seguir con fuerza. Gracias. Sin el estímulo del señor presidente, no. Me quedé impactadísimo con la oratoria de Fino, ¿eh? Sí. Sí. Sí. Ah. Está para reemplazar a Santiago del Moro en Intratables, ¿eh? Sí, sí. Muy, muy sentido, ¿eh? Ah, como lo dijo. Como presentador, la verdad. Sí. Yo creo que impresionante. Le digo solamente una acotación. Sí. Es interesante esto que los estudiantes y los docentes se tengan que adaptar a los dispositivos técnicos. Claro, sí. Que sí. Todos los trabajadores se tengan que adaptar a los avances del siglo. Sí. Vio cómo es, está invertido el orden de las cosas. Las cosas por sobre las personas. Claro. Los dispositivos por sobre la vida. Estamos en un problema. Sí. Estamos, digo yo, vamos, bueno, qué sé yo. Es la, cuando es... llegue la robótica por estos pagos, ¿eh? Bien. Sí. Bueno, igual yo quiero el coach que usan todos, porque deben ser una clase en conjunto. Todos hablan igual, despacito. Sí, claro. Y así nos mienten. Eso, olvídate, y parecen que nos coaching. Están endulzando y acariciando, pero no. Sí, nos están engañando. Bueno, no se ponga brava tampoco tan temprano. Bueno, alivio igual, ¿eh? El Fondo Monetario avalará el acuerdo el 26 de octubre. Eso sí, empiezan a monitorear más de cerca, porque como le decía hace un ratito al ministro de Hacienda, sí, ya están en el Banco Central. Claro, claro. No, por eso, más de cerca todavía. Bueno, igual los empresarios apuestan a la reelección de Macri para el año que viene. Eso se desprendió del coloquio de IDEA. Este que se está llevando, que ya terminó anoche, en el Sheraton de Mar del Plata. Y una tormenta automotriz, cayeron más del 50% los planes de ahorro. Sí. Sí. Es complicado, sí, todo, ¿eh? Todo se desploma. Bueno, y le voy a cerrar con una cortita de Carrió. Sí. ¿Más? Que ayer, bueno, una cortita de Carrió hablando sobre la droga.

Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Y 41, mira, ya pasamos 40 minutos de este programa, voló acá. Y bueno, vamos ahí, como decimos, estamos primaverales. ¿Qué, pero qué pasa? ¿Cuidamos los lugares? ¿O qué bueno, es lo que aquí quieren hacer? Sí, está, la temperatura bajó un poquito hoy, donde no baja la temperatura es en las inmediaciones de agronomía. Entendiendo por agronomía todo un pulmón verde que es mucho más amplio que el parque concreto al que hacemos referencia cuando hablamos de agronomía, porque los vecinos no hablamos de agronomía pensando en la facultad, sino justamente en ese parque, este, que está compuesto por parte de agronomía, parte de veterinaria. Todo el pulmón lo terminan de componer el Club Comunicaciones y por supuesto el barrio que está allí en la metido entre todo eso, que es el barrio conocido también como el barrio Cortázar, ¿no? Este, y eso es lo que los vecinos y vecinas en este momento están denunciando, que está en peligro en función del nuevo código de urbano, que está allí ya con una suerte de media sanción, no es media sanción, pero anda en eso, y que habilitaría una serie de negocios inmobiliarios dentro de ese pulmón. Para que nos informe un poquitito sobre esto y qué es lo que se está haciendo para evitarlo, ya estamos comunicados con Florencia, una de las vecinas autoconvocadas alrededor de este tema. Buenos días, Florencia. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bien, gracias por atendernos. Bueno, contanos un poquito qué es lo que dispara en vecinas y vecinos que no son solo de agronomía, porque somos más allá, Villa del Parque, Villa Devoto, Paternal, somos un montón que vamos a disfrutar de ese pulmón verde, ¿verdad? Sí, la verdad, arrancamos nosotros los vecinos de ahí del barrio Rawson, los vecinos y las vecinas, pero ya hemos tenido el apoyo de todo lo que rodea agronomía, como decías, Villa Devoto, Villa del Parque, Villa Urquiza, la Paternal, porque bueno, es un espacio verde que utilizan muchos vecinos y muchas vecinas de toda la zona y de toda la capital. Claro. ¿Qué es lo que se pretende hacer allí? Mira, lo que se pretende es, por un lado, hacer un estadio cerrado, que sería para una capacidad de 20.000 personas dentro del predio de comunicaciones. Esto es para los vecinos que no conocen. Bueno, el predio de comunicaciones está pegado al predio de agronomía, pegado en el sentido de que no hay una calle que los separe, o sea, es todo un mismo predio. Hay separaciones internas, pero no, o sea, sería como todo la misma zona. Claro. Y por otro lado, abrir una calle, que justamente es una calle que delimitaría el predio de agronomía con el predio de comunicaciones, que iría desde Beiró hasta Tinogasta, que es una calle interna nuestra dentro del barrio. Ajá. Todo esto para salir más rápido a Avenida San Martín. Claro. Sí, el frenesí de siempre por la circulación, ¿no? Sí, por la circulación y por todo con más cemento, con más rapidez. Con, bueno, mucho cantero, mucha... Ahora, hace bastante tiempo que están buscando hacer algo con el Club Comunicaciones, que recordemos atravesó una quiebra y que luego también fue recuperado de alguna manera por los socios mismos del Club Comunicaciones. Allí ya le quitaron, si yo mal no recuerdo, una hectárea para hacer el túnel, el paso bajo nivel sobre Beiró, ¿no? Sí, sí. Nada de esto que nosotros estamos reclamando ahora es nuevo, digamos, no es una idea que se inició ayer, no, sino que es un proyecto inmobiliario que viene desde hace un tiempo, desde el tiempo en que Comunicaciones estaba con la quiebra. Claro. Donde ahí surge la posibilidad de hacer este estadio a partir de que Comunicaciones le ceda al gobierno de la ciudad 6 hectáreas. Bien. El tema es que, bueno, esto cada tanto se reflota. Claro. Y ahora con el Código de Planeamiento Urbano vuelve a ponerse en agenda porque lo vuelven a incorporar. A pesar de que por la información que nosotros tenemos brindada por el mismo gobierno de la ciudad, el gobierno de la ciudad nunca pagó la quiebra, o sea, nunca puso la plata que le daba derecho entre comillas, ¿no? Sí, claro. A usar estas 6 hectáreas. Entonces, o sea, bueno, nosotros pensamos que es la oportunidad para definitivamente sacar esta posibilidad. O sea que está previendo utilizar esas 6 hectáreas, pero no ha puesto el dinero. Mira, nosotros, el observatorio de la ciudad que nos está acompañando, sí, en un asesoramiento quizás más técnico, porque bueno, nosotros somos vecinos que bueno, tenemos esta demanda, pero a veces necesitamos, claro, explicaciones, ¿no? Uh-huh. Hizo un pedido de informes a partir de la Ley de Información de Acceso a la Información Pública. Bien. Y en el informe que el mismo gobierno de la ciudad manda, dice que ellos nunca pagaron la plata porque el juez de la quiebra no los autorizó. Claro. Esos ya son igual, bien, detalles entre, sí, sí, entre comunicaciones y el gobierno de la ciudad, pero básicamente... Bien. No sé, nosotros los vecinos, el gobierno de la ciudad haya pagado la plata o no la haya pagado, no quieren el queremos estadio, que no se haga ese estadio. No, supuesto, sí, y aparte de eso, el retroceso en cuanto a los espacios verdes, ¿no? Que realmente ya somos los peores de América Latina y siguen insistiendo. Sí, sí, sí. Lo que hemos podido ver a partir de que nos pusimos en tema los vecinos es que este pulmón verde es el único como que se viene manteniendo, porque los otros que ya había, Parque de Roca, Parque Lezama, todos están con ciertas intervenciones urbanísticas. Tampoco sé si es urbanismo eso, pero con intervenciones, claro, de proyectos privados, bares. Todas esas cosas que le cambian la impronta al lugar. Ahí en agronomía vos podés hacer lo que quieras, podés ir con el perro, con la bicicleta. Claro, sí, sí, podés, hay muchas familias, por ejemplo, que festejan los cumpleaños de los nenes de 3, 4 años y van ahí con, claro, claro, una totalmente, torta y pasan toda la tarde ahí. Sí, totalmente. Los que vamos lo sabemos. Lo sabemos. Ustedes están ahora haciendo actividades, juntando firmas. ¿Cuándo se los encuentra ahí en agronomía? Mira, nosotros juntamos. El colectivo se viene juntando desde hace más de 2 años en la Plaza de la Púa, que es la plaza que está dentro del barrio Rawson. La que está cruzando la vía, ¿no? Sería saliendo de agronomía. Claro. El predio de la facultad saliendo, que es nuestro barrio, que es el barrio que tiene una forma de triángulo, que todas las casas son iguales y donde vivió Cortázar mucho tiempo. Sí, sí. Bueno, ahí en esta plaza que está en Cortázar y 2 de Abril nos juntamos los sábados de 11 a 13 horas. Ajá. Mañana vamos a estar ahí. Perfecto. Y también vamos a estar juntando firmas en la feria del productor al consumidor, que es este fin de semana en agronomía, y donde venimos juntando firmas para todas las personas que no se acerquen al barrio es mediante un Google, que hasta ayer íbamos más de 25.000 firmas. Ah. Así que venimos como muy emocionados con eso. Bien. Buenísimo. Entrando al Facebook del colectivo Barrio Rawson, ahí pueden encontrar el Google y firmar la petición. Colectivo Barrio Rawson, entonces. Sí, Colectivo Barrio Rawson. Bien. La idea es... La feria mañana, ¿a qué hora es? La feria empieza mañana desde las 10 hasta las 18, y el domingo lo mismo. De 18, o sea, van a estar sábado y domingo, sí, sábado y domingo, juntando firmas dentro ya, eso sí, dentro de agronomía. Sí, ahí más en formato papel. Perfecto. Y si no se pueden acercar, lo pueden hacer mediante las redes. Muy bien, exacto, muy bien. La idea es llegar al 31 de octubre, que es el día de la audiencia pública, con 50.000 firmas. Así buenísimo, que bueno, tenemos bien ahí un objetivo. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Florencia. Bueno. La seguimos, seguimos atentos con esto. Bueno, gracias a ustedes. Chau, chau. Ahí está. Bueno, esto. Allí esta suerte de amenaza, así lo viven las vecinas y los vecinos del barrio Rawson, también conocido como barrio Cortázar. Va. Ahí vamos, y vamos. ¿Y qué tenemos? Tenemos así lo que Lucía nos trae todas las semanas. Ajá. Vamos a ver cuál es la recomendación. Dale. Hola a todos en Ruta Alternativa. Aquí Lucía de Vendetta, un poco rota esta semana, pero firme junto al pueblo y a Ruta Alternativa para recomendarles una serie que podemos ver en Netflix, que es de las cosas más interesantes que tiene Netflix porque es también una de sus series animadas. Estoy hablando de Big Mouth, que estrenó esta semana su segunda temporada, que todavía no terminé de ver, pero que recomiendo con los ojos cerrados y con las manos en el fuego por esta creación de Nick Kroll y Andrew Goldberg, que han hecho esta animación que es por completo para adultos, que no nos engañen los dibujos, que no nos engañe la estética. Y es algo así como si South Park hubiera tenido clases de educación sexual integral. Tiene un humor muy zarpado, muy picante. No tienen miedo de mostrar. La animación obviamente permite esta libertad, esta especie de impunidad que nos dan los dibujos animados a los adultos para decir y contar. ¿De qué habla? ¿Qué cuenta Big Mouth? Bueno, son las peripecias que experimentan nuestros personajes, que sí son pequeños jóvenes prepúberes y algunos ya púberes, entre 12 y 13 años. Son chicos y chicas que van a experimentar, más temprano o más tarde, la visita de sus monstruos hormonales. Y esto es lo mejor que tiene la serie. El monstruo hormonal es efectivamente un monstruo, es un personaje que acompaña al niño, o al ex niño mejor dicho, y a la niña o ex niña a todos lados y le aconseja, lo interroga, no lo deja dormir. Andrew, que es el personaje protagonista, es el primero en recibir a su monstruo hormonal, que por ejemplo lo insta a masturbarse constantemente por cualquier cosa sin motivo aparente, lo que al pobre niño le da una vergüenza terrible, le trae todo tipo de conflictos sociales. Después tenemos a Jessie, que es la protagonista niña o una de las protagonistas niñas, que también es visitada por su monstruo hormonal una vez que tiene su primera menstruación, y esta monstrua hormonal por ejemplo le va a recomendar pelearse constantemente con su madre, hacer cosas para llamar la atención, enojarse, enfurecerse, rebelarse, etc. Nada, es un comienzo de adolescencia visto con los ojos del humor de quien ya lo pasó, pero con la dosis justa de realismo, y permítanme esta licencia poética, porque sí, crecer es monstruoso, la pubertad es un monstruo, y el quilombo hormonal que tienen los adolescentes y las adolescentes cuando empiezan a crecer y a desarrollarse es innegable, ¿sí? Es una cosa que los transforma y que los hace sentir también monstruos y monstras. Igual nos reímos, no es una serie seria, pero sí tira un montón de data que está muy buena. De hecho, a mí me dan ganas a veces de llevarlo a la escuela, estoy ahí pensando costo-beneficio para la institución. Muchos de mis estudiantes lo ven, la ven la serie, está buena, pero me parece que se disfruta más con una mayor distancia de ese momento vivido, de ese quilombo hormonal que todos hemos experimentado y del que ninguno ha salido indemne. Recomiendo un montón Big Mouth, es muy graciosa, es muy picante, no la vean con niñes, véanla como adultes, ¿sí? Y bueno, y con nostalgia y un poco de alivio, vean esa etapa que por suerte ya pasó, aunque las hormonas nunca van a dejarnos tranquiles. Les mando un saludo muy grande a todos en Ruta Alternativa. Nos estamos escuchando la semana que viene. Aquí Lucía B. de Vendetta recomendó Big Mouth. Y mantás, Melina Mogileski. El tiempo se fue de mí. Doy gracias que mi voz se quedó aquí, en mí y en ti. Todo se fue, ellos también, también. Doy gracias que vos te quedaste aquí, en mí y en ti. Ruta Alternativa. Sí, por sí. supuesto, esto ya nos va metiendo en aromas de cocina. Exacto, ahí estamos. Y viene un día. Con el nombre nada más empiezo a. Ahí sí, bueno, porque sí, hay que endulzarnos. Vienen épocas en que hay que hacer cosas. Tenemos días que se festejan, fines de año, momentos de reuniones y tenemos que tener cosas frescas, entonces, ricas, sabrosas. Y también tiene que ver un poco con el momento que estamos viendo, porque si yo digo que voy a cocinar un cheesecake, ¿a dónde te vas? ¿Qué pensás? Esa torta neoyorquina que se compra en los cafés, que vino de distintos lugares. Bueno, no, pero tiene que ver también con los Juegos Olímpicos. Terminaron los Juegos Olímpicos. ¿Y de dónde salió los primeros cheesecakes? Bueno, de los Juegos Olímpicos. Y para vos. Sí, para eso me tengo que ir a Grecia y a Roma. A Grecia y a Roma, ahí es donde empezó este pastel de queso, como lo llamaban, y donde hace unos 4.000 años, ¿viste? Generalmente dicen que la isla de Samos. Ajá. Y simplemente era un pastel que era una fuente de energía para los atletas que de los primeros Juegos Olímpicos. Así que bueno, ahí es donde se empezó, lo único que se hacía era se calentaba el queso triturado en una cacerola con miel y harina para dejarlo enfriar y servirlo. De ser una fuente de energía, ese fue el primer pastel de queso. Ahí, claro. Ahí surgió. ¿Pero qué pasó? Se convirtió en un motín de guerra también ese pastel. Vinieron los romanos y los romanos se apropiaron. Sí. Y ahí ya empezaron a hacer algo un poquito más preparado porque le incluyeron huevo y la horneaban sobre ladrillos. Así que bueno, es ahí donde empezó esos algo más parecido al cheesecake actual, al ¿no? cheesecake, pero no tanto como realmente lo conocemos hoy, porque hoy tiene, pero digamos que tiene. Entonces al terminar los Juegos Olímpicos dije, bueno, acá empezó esta historia. Recién eso se trajo en el año 1872, llegó a América la idea de la torta de queso y bueno, y lo que significó. Depende quién el cheesecake original, hay muchos que se dicen, yo le fui el primero en crearlo, el otro fui el primero en crearlo. No sé, también se elabora en todo el resto del mundo, en Italia se elabora con queso mascarpone, ricota, los griegos utilizan el queso feta, los alemanes le añaden queso cottage, en fin, una cantidad de cosas que son distintos ingredientes, pero, ¿qué pasa? El mío, yo voy a dar mi receta. Mi receta tiene que ver con que se prepara con mucha, ¿cómo digo? Uno lo prepara envolventemente. Ajá, porque, ¿cómo es eso? Y sí, porque esto necesitas tener esa cosa de querer hacerlo que te salga rico. Bueno, y es muy sensible. ¿Qué necesitamos? Yo les voy a explicar. Necesitamos galletitas. No sé, digo las marcas porque no cualquier marca de galletitas de vainilla es lo mismo. La ideal son las Lincoln. Me encantan las Lincoln. Si son dos paquetitos, ahí las voy a triturar bien, esos paquetitos, eso, que es lo primero que hago. Trituro bien y la mezclo con... yo les voy a decir que yo tengo una 1-2-3 muy vieja, pero ahí las meto y quedan polvillo. Y ahí con manteca, le pongo manteca y armo lo que va a ser la base de esta torta. Ajá. Ahí tengo un molde de 24, 26 centímetros, donde esto se va acomodando, pero cuando lo acomodo para que quede bien agarradito, le echo unas gotas de ron para darle ese saborciño con esa música que estamos escuchando. Es casi como si nos fuimos al Caribe. ¿Cuál es la mezcla? Bueno, la mezcla, yo compro dos potes de medio kilo, porque una torta son muchos y a todos les gusta. Y hago un kilo de queso crema. A ese queso crema le pongo una lata de leche condensada. Si ustedes quieren, otro día, en su momento aprendí a hacer la leche condensada sin comprarla. Pero bueno, digamos que en este momento no tenemos mucho tiempo. Le ponemos eso, le ponemos alguna cucharada más de azúcar, 2 o 3, no mucho para que no esté dulce, esencia de vainilla. Eso. Vos decís que con la galletita ya es suficiente dulzor. Es, sí, y aparte porque la leche condensada, la es, leche dulce, condensada claro, es dulce, claro, entonces claro, le pongo un poquito de azúcar, le pongo dos o tres pero cucharadas, no pero no tanto. Y bien, después le pongo esencia de vainilla. Y después, eso lo mezclo todo, lo mezclo todo, y tengo cuatro huevos. Ajá. Separo las yemas, que lo pongo a esta misma mezcla, y las otras claras las bato bien a nieve. Ajá. Que tiene que ser así, ¿viste? Una cosa todo envolvente, por eso todo envuelvo todo eso, y cuando ya terminé de hacer la primera mezcla, ahí pongo los huevos, las claras batidas a nieve, y muy despacito les voy dando vuelta. Es como que me empieza a brotar solo. Es una crema que parece líquida. No se preocupen. Porque eso, una vez que lo he hecho sobre esa base de galletitas, que las puse 10 minutos en el horno para que estén miedemente, he hecho nuevamente todo eso que armé sobre eso, y ahí va al horno. Al horno unos 40, 50 minutos, depende de cada horno. Tiene que quedar con ese sabor doradito, esa cosa que se arma. Y húmedo, ¿no? Y húmedo, queda muy, claro, muy húmedo. Una vez que lo sacás, dejás enfriar un ratito, le sacás todo lo que significa la... esta es desmoldable, la que yo tengo. Dejo que se enfríe y la pongo en la heladera. Y en la heladera, por supuesto, fresca es ideal o no, depende del momento del año que la hagas. En este momento, para esta época, lo más rico es que la tengas bien fresquita. La podés poner con lo que quieras arriba también. A mí me gusta realmente. Realmente me gusta así, de así como está, pero entiendo que hay muchos que le ponen frutos rojos, algunos le quieren poner otras cosas. Ahora, ¿qué pasa? Algunos te dicen que no le gusta el queso, que no le gusta la torta de queso. Son muy pocos, yo no conseguí muchos, pero he tenido en una ocasión... Pero le hacen un queso con dulce y listo. No, pero hay gente que se ha puesto así, y ¿sabés qué? Ahí tengo. ¿Qué hice? Dije, no, yo acá los voy a jorobar. Entonces, un día hice esta misma torta y le puse, hice con galletitas de chocolate, y le puse chocolate. Todas esas mismas todo personas. Lo mismo y le agregaste chocolate. Chocolate. Más, entonces, esa misma gente que me dijo que no come torta de queso, se la devoró. Así bueno, que, si quieren, hagan el cheesecake de queso. Y si no, para los que te dicen que no, ponele chocolate, galletitas de chocolate a la misma receta y pum para arriba. Está bien. Ruta Alternativa. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. La Cocule. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La tiré piola. La radio Pele. Arteria 2. Segundo Festival de Publicaciones Independientes y Músicas Libres. El 20 de octubre es gratuito en el Espacio Cultural Sur Caseros 17:50 de 15 a 21. Feria de fanzines, publicaciones, historieta, poesía y música experimental. 20 de octubre, Arteria 2. Arteria 2. Ahora que decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pues paz sem voz, paz sem voz, no es paz, es medo. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Gatillo fácil. Armado de causa. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que cada vez son más frecuentes los maltratos físicos, las requisas y la sustracción de pertenencias a familiares en las cárceles argentinas. Uno de los argumentos del señor Hostel sea que la cárcel tiene que ser menos cárcel, que tiene que vincularse con el mundo exterior a los presos. Le digo, bueno, perfecto. Pero además la cárcel tiene que ser menos violenta. El sistema penitenciario tiene que ser menos violento. No tiene que vulnerar los derechos. Y eso lo está haciendo en este momento. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Estás escuchando La Colectiva. 102.5 FM. Ruta Alternativa. Ruta Alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Acá estamos a las 9 y 10 de la mañana, ¿eh? Subió apenitas la temperatura, che, parece que va, no estamos, no sé cómo llegamos a los 21, 20 de algunos. De igual no se anunciaba gran amplitud térmica, ¿eh? No, pues vamos a tener, bueno, como dijimos, el asadito va a estar lindo para el domingo porque no va a estar tan caluroso, más que para los que tienen que hacer el asado, digo yo, ¿no? Los que los comemos, en este caso, disfrutamos sentaditos ahí, pero ahí en el quincho o bajo el sol, depende de... Sí. Del día, pero bueno, estaría... Digamos que usted hace asado también, ¿eh? Yo he hecho asado, sí, claro. Me ha enseñado usted a hacer el fueguito y todo lo demás, así que lo he realizado, pero, qué sé yo, me gustaría ese día no tener que hacerlo, pero en fin, si hay que hacerlo, lo hago, ¿eh? No hay problema. Me juego totalmente por eso. No se te ve tan comprometida, como que pusiste un par de excusas. Sí, sí, viste, no es lo mío, reconozco que no es lo mío. Y bueno, tampoco es lo mío hablar sobre animales, y para eso tenemos a quién, a nuestra veterinaria de cabeceras, a Jimena Mangas, que ya está con nosotros. Buenos días, Jimena. ¿Hola? ¿Jimena? Hola, no está Jimena. No, está ahí, sí, está seguramente está ahí. En segundos más vamos a estar con ella. Claro, No sabemos bien exactamente de qué va a hablar hoy en su columna. Tenemos algún anticipo, creo que vamos a hablar de perros. De perros, sí. Y vamos a hablar también del bienestar, ¿no? Bienestar animal, supuesto, en general. Siempre alguna pregunta tenemos para ella, para hacerle, pero bueno. Pregunta, ¿a dónde? En todo caso, en el caso de que nos quieran enviar alguna pregunta, estamos a tiempo todavía. Sí, acá estamos. Sí, ya enseguida, pero ya estamos con Jimena. Ya estamos con Jimena. Buenos días, Jimena. Buenos días. ¿Cómo te va? Bien, ¿ahora me escuchan bien? Te escuchamos perfectamente. Bien, perfecto. Bueno, buen viernes entonces. Gracias, igualmente. Bien, acá transitando Ruta Alternativa. Y ansiosos por saber exactamente qué son, porque el anticipo es razas braquicéfalas. Dicho así... es una incógnita enorme que nos generaste. Es como una palabra intrigante. Bueno, sí. Básicamente para que sea fácil, porque todos los conocemos con los perros y gatos de caras chatas, ¿no? Que no tienen hocico. Ah, mira. Que no tienen el hocico habitual, normal, de los gatos comunes y de los perros comunes, o perros también de otro tipo de razas, que, por ejemplo, si comparamos un ovejero alemán, que a todos se nos viene a la cabeza la imagen, con un bulldog francés, hay algo que en el camino se le perdió. Y sí, la trompa, claro. Claro, sí. Y además son razas que tanto el bulldog francés como el pug, los gatos persa, por ejemplo, están muy de moda en estos tiempos, en estos últimos años. Y parecen, o cuando uno los ve, tienen una cara muy parecida a los humanos, porque no tienen hocico, como dijimos, su nariz está bien arriba y cerca de los ojos son bien redondos. El bulldog inglés, que quedó como pasado, también tiene esta conformación de cabeza, ¿no? Y si uno se imagina, volvemos al ejercicio, desde el ovejero al bulldog francés, toda esa pérdida de conformación del hocico hizo que toda la cavidad nasal esté muy, muy, muy reducida, porque no es que se fue a otro lado toda la cavidad nasal. Tienen lo mismo, pero todo más cortito. Por eso son razas que traen y tienen muchos problemas respiratorios y de salud. Y eso era lo que quería hablar, porque hace poquito leí una encuesta. Acá no se hacen encuestas de bienestar animal, pero en todo lo que es Reino Unido se hace, hay lugares que están vinculados al gobierno, que hacen encuestas sobre problemas de salud, pero también problemas de bienestar animal. y en el top 3 de los problemas, o sea, ellos hacen como los top 3, los top 5 para que uno se dé cuenta de una manera muy fácil qué es lo que más causa problema uh-huh. en todo el Reino Unido. Salió los problemas de conformación extremos de las razas, ¿no? Uh-huh. Esta belleza que uno quiere comprar o esta conformación graciosa que uno cuando ve un animal con esos ojitos redondos y con la boquita parecida a un niño, ¿no? Así con la cara bien, con la conformación parecida a un humano, le da mucho más simpatía y ¿no? Parece más gracioso que tal vez un perro como estamos mucho más acostumbrados a verlo. Y salió en el número 3 de los mayores riesgos de bienestar y de salud junto con la obesidad. Así que miren el riesgo y los problemas que acarrea en un conjunto de países que, digamos, está bastante avanzado en la temática de bienestar animal. Ellos tienen ya políticas públicas que incluyen en su legislación al bienestar animal. Aquí en Argentina no. Pero por eso yo hago la comparación, porque acá también se ven muchísimo estos animales. Y generalmente, bueno, la gente los compra bastante, ¿no? Todos vemos por la calle en algún momento algún bulldog francés. Claro. Es imposible encontrarse con uno, ¿no? No encontrarse con uno. Sí, sí, últimamente se ve mucho. No sé por qué este tipo de perros, ¿viste? Varios de los que vos has descrito. Es como que hay momentos que son moda. Sí, exactamente. Ellos lo ponen de esa manera. Incluso hay muchas, ellos ahora están haciendo una campaña muy, muy fuerte para prohibir los spots publicitarios con las fotos de estos animales para que la gente no se sienta tentada a comprarlo. Primero porque, bueno, por ejemplo, acá es un país que tenemos muchos animales en los refugios y animales que ya existen y están esperando dueños. Entonces siempre... uno trata de recomendar adoptar un animal y no comprar. Ya hablamos que acá en Argentina no están regulados los criaderos, por lo tanto, cualquier persona puede tener animales en su casa y que no caiga ningún tipo de control, regulación o inspección. Uh-huh. Si bien hay gente muy responsable que tiene un veterinario de cabecera, como esto no lo exige ninguna legislación ni ningún organismo público, es que como el que no quiere no lo hace, ¿no? Claro. Como claro. Que va en la responsabilidad de cada uno, que sí, no quiero generalizar y hay gente que sí es muy responsable. Lo que pasa que, por ejemplo, estas razas que tienen tantos problemas, digamos, todo lo que sea cruza o creación de razas es una selección artificial. ¿Qué quiere decir? Que el humano elige, bueno, este se cruza con este... porque a mí me gustan generalmente por la forma, que se llama el fenotipo, ¿no? Claro. Lo que muestra por afuera. Ahora, estas vías respiratorias tan cortas y que el humano los haya seleccionado por estas características graciosas, se puede decir, o lo que en inglés se dice cute, ¿no? Como, sí, como cariñoso, como lindo, o el más lindo... hace que no se den cuenta de los problemas que sí vienen en genética, toda la parte genética, que es la que no se ve, que también vienen con eso lindo. Por ejemplo, invito a la gente que tenga estos animales en su casa que me diga si no roncan. Ah, mira. Bueno, sí. El roncar es un signo clínico que ya habla de un riesgo a que el animal sufra algún colapso respiratorio. Claro. Entonces... todas las personas que tienen este tipo de animales, incluso los gatos persas, y sienten que roncan o respiran con ruido, tienen que llevarlos al veterinario para que se le hagan unas radiografías y se evalúe cómo está esa cavidad nasal. Porque el hecho de que ronque quiere decir que no respira bien. Por lo tanto, al hacer ejercicio, digamos, cuando el animal sale corriendo o quiere jugar con una pelota... ese aumento de consumo de oxígeno no lo va a poder hacer como un animal normal. Claro. Por lo tanto, está en riesgo de colapsarse. ¿Sí? Claro. O de tener una exigencia cardíaca tan alta que a la larga termine con algún problema cardiológico. Sí, sí, que le acortará la vida, imaginamos, además. Por supuesto, claro. Por supuesto. Lo otro que te quería preguntar, porque en el hocico, ¿también le cambia la disposición dentaria? ¿Cómo? Al tener ese hocico inexistente o muy chato, sí. Extra chato, ¿también cambia la disposición dentaria? ¿Es distinta? Sí, las bocas cambian muchísimo y, por ejemplo, tienen mucho riesgo de ahogo por vómitos. Porque su paladar blando, que es la parte del paladar que se mueve cuando o tragamos o respiramos, uh-huh. es mucho más largo, ¿sí? Porque no entra en esa contextura de cabeza, de uh-huh. forma de la cabeza. Entonces es más largo y tiene más tendencia a ahogarse. Por lo tanto, hay muchos animales que mueren por vomitar directamente, mirá. Porque aspiran su propio vómito. Claro, qué raro. Uno pensaría que ellos saben, ¿no?, cómo reaccionar, pero no es como claro. Claro, tienen problemas anatómicos que los sobrepasan a claro. eso. Digamos, no se pueden adaptar a eso porque ya es un problema de conformación que repercute directamente en su salud. Mm. Por lo tanto, su respiración es muy forzada. Uh-huh. Y la respiración, incluso hay lo que tienen que fijarse las personas que tienen estos animales, es si tienen bien los agujeritos de la nariz. Ajá. Porque los agujeritos de la nariz tienen que ser bien redondos y estos animales los tienen como una media luna, ¿sí? Porque vienen, la conformación de la nariz es estrecha. Entonces, a veces hay que hacerle cirugías reparadoras para que pueda entrar directamente el aire bien. Porque no entra bien el aire. Digamos, si no es redondo el agujerito de la nariz, es una dificultad anatómica, ¿sí? Es algo que está impidiendo que entre bien el aire. Por lo tanto, ese perro que salga corriendo no va a poder respirar bien. Vieron que los perros, si uno presta atención, los perros que tienen hocicos normales y la nariz normal, cuando tienen que respirar rápido, tienen unas aletitas en la nariz que se le abren de sí, lateral, de los sí, costados. Sí, claro. Bueno, con eso pueden hiperventilar mejor. Ajá, ¿sí? Claro. Ahora ellos no tienen esta posibilidad. Ah, claro. Son tan estrechas las narices que ya directamente hacen silbido cuando inspiran. Ajá. Bien, entonces, Jimena, la propuesta aquí, imaginamos, es como con otras modas, no seguir la moda. Exacto, resistir a las modas. Son todos perros, así que un perro mestizo sí. va a hacer exactamente los mismos comportamientos que estos animales. Bien. Y aquellos que ya tengan estos animales, por supuesto que los aman y son parte de su familia. Nadie dice que hay que deshacerse de ningún animal o que no hay que quererlos o que no hay que cuidarlos, pero sí que hagan una consulta por este tema al veterinario. Que se fijen a la noche, que un perro ronque a la noche no es normal y no es gracioso que ronque, porque generalmente, y con esto termino, está la frase de sí, los bulldog francés y los pug roncan. No, no es algo normal, sino que es un signo de una enfermedad respiratoria. Bien. Jimena, ¿cómo nos comunicamos con vos? Manga Jimena en Instagram, sino también en el Facebook Jimena Mangas. Me buscan así, es público, así que me solicitan amistad por ahí. Muy genial, bien. Jimena, muchas gracias. Nos encontramos en 15 días. Les mando un abrazo y que tengan buen fin de semana todos. Igualmente. Chao, chao. Chao, chao. Pomán, Morbo y Mambo. Un espejismo de

de 11 a 12, los lunes. Malas tripas. Malas tripas. Arteria 2. Segundo Festival de Publicaciones Independientes y Músicas Libres. El 20 de octubre es gratuito en el Espacio Cultural Sur, Caseros 1750, de 15 a 21. Feria de fanzines, publicaciones, historieta, poesía y música experimental. 20 de octubre, Arteria 2. Arteria 2, Arteria 2. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. La colectiva. Empezando a empezar. Nos fumigan y dicen que llueve. Lo que se esparce en los campos no queda solo en ellos. Algunos de los químicos terminan en nuestros organismos ingeridos en frutas y verduras. Las cosas no desaparecen. Vos la pones por acá y si se evapora, se va para arriba. La campaña Mala Sangre analizó la sangre de 5 figuras públicas con residencia urbana. La primera etapa fue demostrar que los agrotóxicos salen del campo. Analizamos la verdura y encontramos que había un montón de cosas. Los que comemos esas verduras, ¿acumularemos eso en el cuerpo o el cuerpo lo podrá procesar y estaremos limpitos? Encontró en todas varias formas de endosulfán, PCB y otros tóxicos que también en bajas dosis son venenos. Basta de fumigar a los pueblos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta Alternativa. Llenos de aire. Llenos de aire, nos llenamos de aire, 9:44 acá, ¿cómo se fue el programa rápidamente? Muy bueno lo de esta obra, la ópera. Me entusiasmó mucho, la verdad que sí, está bueno para seguir apoyando este tipo de emprendimientos también, ¿no? Está buenísimo. Exactamente. Así que me gusta una mucho. Una cosita que hablamos, si mal no recuerdo, sí, lo hablamos en esta mirada de los medios que hace Pablo, arbitraria, como dice siempre, y allí hubo un comentario referido a los préstamos UBA y esta suerte de tope que se le ha puesto desde el gobierno, y lo que hizo Pablo fue vincularlos a la 1050. Tiene muchísimos parecidos a la 1050, efectivamente, aquella ley que regía los préstamos inmobiliarios en la dictadura y que terminó no solamente con la pérdida de las propiedades de muchísimas, pero muchísima gente, sino con el suicidio además de muchísima gente. Fue lo que caracterizó de alguna manera a aquellos préstamos a través de la 1050. Una cosa realmente dolorosísima. Yo señalaría que hay una diferencia enorme y es en la reacción, en la respuesta de la gente, porque a poco de andar ya los medios UBA, los préstamos UBA, perdón, ya hay un grupo de autoconvocados hipotecados UBA, así se llama. Claro. Así que si estás dentro de este esquema de préstamo, que es realmente leonino, tenés ya la posibilidad de juntarte con otras y otros que la van a estar remando como para que realmente ponerle un tope a las cosas. Desde estos autoconvocados hipotecados UBA, contestaron a Macri que esto que han hecho no sirve, no solo no sirve para nada, sino que además ya está previsto en el mismo préstamo. Y la solución es siempre la misma. Prolongar el periodo del crédito. Es decir, todo va a terminar quedando acumulado al final de un crédito, claro, donde lo único que se va a lograr es la prolongación de ese préstamo. El gran problema es que, tal como ha ocurrido en otras ocasiones, puede suceder que, a pesar de lo que uno pague, el bien comprado sigue siendo, el saldo a pagar sigue siendo mayor que lo que vale después el bien que se ha comprado en el mercado. Sí. Bueno, no sé si quedó muy claro lo que igual ayer estaban dando información con respecto a que parecía irrisorio que aumentó el dólar como aumentó y siguen aumentando los valores de además la propiedad. Eso. Con un porcentaje que es importante porque cualquier porcentaje, por más chico que sea, que puede llegar a un 10 o un 12%, exacto, no sé, ahora lo voy a buscar en cualquier cosa o la semana lo vemos, aumenta, no solo aumenta el dólar, sino que también aumenta la propiedad, el valor de la propiedad. Parece irrisorio, ¿no? Y bueno, no. La verdad que se está siguiendo difundiendo de que va a haber posibilidad de tener tu primera vivienda, pero no es así. Evidentemente cada vez se ve más alejado de las posibilidades, más con los salarios, por como bien lo estuviste explicando. Así es. Bueno, la otra noticia que nos llegó, esto ya tiene un par de días, pero bueno, se nos había quedado en el tintero, es que en Uruguay ya tiene media sanción y del Senado... Basta. No. Bueno, la semana que viene continuamos con esta información. No, dale. Esto que está bueno, ¿viste? Estas cosas están buenas, reflejarlas con respecto a lo que sucede entre Argentina y Uruguay, países hermanos, que a veces no tomamos todos. Pero igual aquí tenemos una... Sí, ya sé, pero en acá... En este caso está llegando después el Uruguay, ¿no? Sí. Por eso digo, hay que reflejarla una y otra. Exactamente. La ley para personas trans, que además quedó rubricada esta media sanción. Señalé en el Senado, porque el Senado en general es la parte más retrógrada de las cámaras, ¿no? Así tiene media sanción, seguramente en diputados eso va a ser mucho más sencillo. Y se quedó rubricada con una adopción, aquí nomás cruzando en Paysandú, una adopción de una nena a su tía que es trans. Es decir, se la habilitó para que pudiera adoptar a esta niña. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, ¿qué querés? Seguimos anunciando lo que va a pasar en el fin de semana. Por favor, sí. Sí, también. Porque ahora, dentro de un rato, a las 16 horas, hoy, en la puerta de la Facultad de Medicina, hay un festival Basta Trabajo Gratuito. Ajá. En la Asamblea de Docentes Ad Honorem de la Facultad de Medicina. Sí, ahí... que aparte eran miles. Una cosa... disparatada, ¿no? Disparatada. Así que bueno, eso es lo que tenemos para ahora, para hoy a la tardecita, para que quienes están ahí, están en el centro, tenés un rato pasado, seguro que va a durar un rato largo, ahí vas a poder estar. Y bueno, y también no te olvides que mañana ahí está el Festival Arteria, exactamente. Ahí con todo lo que ya fuimos anunciando, ahí en Caseros al 1700, con todo, ahí vamos a estar también nosotros con una radio abierta, pero también van a estar una cantidad de gente compuesta de muchas cosas, de fanzines, de música, también hay 13 bandas que van a tocar, hay un auditorio muy interesante, así que no te olvides mañana también pasar ahí. 150 desde 15, puestos, 150 puestos, empieza a las 15 hasta las 21. Sí, aparte el predio mismo es muy interesante. Bueno, ¿nos vamos al resumen de la semana? No, vamos a música. Música. ¿Pero qué te apurado que está? ¿Ya te quieres ir? No, para nada. Estoy totalmente extraviado. Me extravío, usted sabe. Es que en Uruguay terminan temprano. Claro. Los viernes. Cara de mapa. Atrás hay truenos. We'll be right back. Ruta Alternativa. Acá estamos, 9:53, ahora sí que voló, ahora sí que llegó el momento tan esperado, Daniel Giovannini, podés agarrar y largar de una ese resumen. Ansioso por volver a escuchar algunas voces en la semana, esta semana que va del viernes pasado, no siempre tomamos cosas del lunes hasta hoy, el lunes además no tuvimos en el aire, a pesar de ser una semana corta, hay muchísimos, nos han acompañado muchísimas voces, en esta semana todas mujeres. Buenísimo. Hay varias causas, entre ellas varias estructurales. Una tiene que ver con que los defensores y defensoras del medio ambiente y de los territorios de alguna manera molestan intereses económicos que tienen pues precisamente un interés en esos territorios o frente a recursos naturales. En segundo lugar, porque en general la defensa de los derechos humanos no es una actividad que esté bien vista en Latinoamérica. Los gobiernos y la sociedad en general no necesariamente reconocen que la labor de un defensor y una defensora de derechos humanos es una labor importante, es una labor legítima y es una labor que defiende los derechos de todos y todas. Y eso lleva a que los ataques de alguna manera se legitimen y por lo tanto, aunque cuando no hay sanciones, que es la mayoría de los casos, la impunidad envía el mensaje que estos defensores y defensoras pueden ser atacados sin miedo a que haya sanciones. Ariadna Trova es integrante de Amnistía Internacional México, con ella estuvimos conversando, es autora de un trabajo sobre la violencia contra defensores de bienes comunes, diríamos, en Latinoamérica. Y bueno, la violencia y la impunidad son un sello, según nos explicaba, que aplica en todos los colores de gobiernos, y con un incremento de la violencia de 2002 a 2017, 4 veces más. Que en esto de que todas nos tiene que atravesar a todas y que la lucha debe ser que a todas las mujeres les llegue, les brote la llamita del feminismo, entendido como una igualdad y con en el camino de la equidad también, me parece que esa debería ser el camino y no pretender imponer o colonizar a la otra en cuanto a los parámetros que yo entiendo lo que es el feminismo o sí, como yo entiendo que debe manejarse el feminismo o como yo entiendo que debemos transitar el feminismo, ¿no? Susana Cuevas es referente del justicialismo en Chubut. Y fue parte de la organización de este último encuentro de mujeres allí en Trelew. Con ella palpitamos, nos acercamos un poquitito el viernes a esa previa de lo que iba a ocurrir después en ese fin de semana largo. Donde aparece una convivencia entre profesorados y la UNICABA, en realidad es una maniobra. Claro. ¿Por qué? Porque el diseño simplemente pretende ganar tiempo, ir logrando el desgaste de la resistencia actual, mientras empieza a instalarse la UNICABA, que tendría obviamente las preferencias presupuestarias, mientras que los profesorados quedarían supeditados, aún hasta para la entrega de títulos, a organismos externos, evaluadores y de acreditación, que manejaría el Ministerio de Educación. Laura Marrón es docente, legisladora electa por la Ciudad de Buenos Aires, y allí se vivió esa especie de supermartes, pero en la legislatura, y fue en la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. El PRO quiso maquillar allí el proyecto de la UNICABA, pero se notó, ¿qué va a hacer? A veces el maquillaje se nota. Respuesta desde el Estado, sí, desde el juzgado, claro. Desde los juzgados, desde la de Fiscalía, no, en absoluto. Han querido llegar a un arreglo, algo tengo entendido que sí, ha habido ofrecimientos, pero la familia no ha aceptado, porque tampoco nos van a limitar a vivir en una vivienda rural, ojo, no todos aceptamos una vivienda rural. Nosotros queremos seguir viviendo dignamente en nuestra casa donde hemos nacido y nos hemos criado. Nelly Vélez es referente del MOCASE y hacía referencia a este desalojo violento con un herido gravísimo trasladado a Tucumán, quemado, y una justicia que no actuó ni antes ni actúa ahora. Mira, este encuentro fue impresionante. Sabíamos que iba a ser un encuentro particular porque se daba en un año donde realmente el movimiento de mujeres